Desde que te vi, algo cambió. No sé qué hiciste, pero me atrapó. Yo que iba solo en mi camino, ahora camino contigo. No hacía falta ni hablar, con mirarnos bastaba ya. Como si todo estuviera escrito y nos tocaba coincidir. Tú y yo sin miedo al que dirán, sin pensar en lo que pasará. Que lo bueno no se explica, solo se deja llevar. No somos perfectos, da igual. Si contigo todo se siente real. Y aunque el mundo diga lo contrario, yo te vuelvo a elegir igual. Y si esto dura lo que tenga que durar, no lo voy a cuestionar. Porque hay historias simples que se vuelven especiales. Sin buscar, sin razón, se dio. Y ahora